El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el noctámbulo cultural. Hoy presentamos Evolución Sonora. Las infinitas formas del caos. Esto es Evolución Sonora. Buenas noches, empezamos esta Evolución Sonora. Ya saben que nos encuentran aquí en la Casa de Cultura todos los miércoles a las 8 de la noche. Teníamos preparado para esta noche la sesión con Pulpo 3, pero lo aplazamos para dentro de 2 semanas por motivos ajenos a nosotros. Esta noche les tenemos preparado un especial sobre el concierto del Carpazo. Lo disfrutamos, se gozó, algunas bandas nos dieron sus testimonios y también tenemos testimonios desde la gente, así que esta noche vamos a tener un registro sonoro de lo que fue el Carpazo. Vamos a empezar con unas cancioncitas de Joda Massa y también La Máquina Camaleón. Esto es lo que se vivió en el Carpazo. Thank you. Estuvimos desde el inicio esperando el bus en el Estadio Olímpico Atahualpa. Ahí esperamos el bus que nos llevó hasta el Umbici. Estuvimos con el pana Fercho, que hizo el registro fotográfico y de video, que lo vamos a estar pasando el domingo. Esta noche les vamos a compartir la primera... En este momento les vamos a compartir la primera parte del especial. Va a ser un registro sonoro donde nos encontramos con algunos personajes que no les habíamos visto hace mucho tiempo. Esperemos que ya estén, ya está por ahí el audio, amigo. Póngale en chévere. Ya, vamos a ir con música mientras tanto. Está el audio, está preparando el señor Cristian el audio. Vamos con Mamá Soy Demente, una banda que también nos estuvo acompañando en este carpazo. Así que regresamos después de esto para cachar la primera parte de este especial del carpazo. Espíritu. el miedo me viene a buscar de nuevo. Voy a recordar lo que cantamos una vez, mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo, los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro, y me encierro otra vez y no puedo salir. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, no puedo ver lo lindo de cada momento. Es que a veces no me le animo al niño que llevo dentro. A veces pienso que están mal algunas cosas que siento. Pero basta ya de eso, echa pa' afuera y bye, bye, bom. No tengo tiempo ahora de eso, estoy en otra canción, se acabó. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Desde Buenos Aires, Argentina, suena la onda de Onda Vaga, que han venido con muy buena onda a visitarnos en la ciudad de Quito, este carpazo que pasó ya su cuarta edición. Estuvimos ahí presentes con las cámaras, con las grabadoras de la Polu Sonora. Les estamos presentando algo de lo que pudimos recoger en esos días. El amigo César se la gozó. Yo lo pude escuchar cómo se la gozó y qué bacán, ustedes también lo van a poder escuchar. Y está full bacán porque volví como a recuperar ese gusto por escuchar esto de que sucede en los conciertos, porque sí me proyectaron mucha emoción toda la gente que va a hablar a continuación. Así que escuchemos qué se pudo descifrar y qué se pudo escuchar en este carpazo, edición número 4, con algunos invitados, entre ellos Onda Vaga, que ya los escuchamos. Esto vamos, se llama Polución Sonora. Yo estoy alistando todo desde ayer, estaba contigo, guardé todo para no olvidarme nada. Yo me desperté tempranito. Yo no pude ni dormir, estaba emocionado, es que aquí mañana es todo. Mañana es el gran día. Aquí alisté las muletas, alisté todo y mañana. Yo voy más por Paola Navarrete, que es se canta una bestia, la banda es bien guapa. Soy Santiago Moscoso y vengo por La Máquina Camaleón, El Cuarteto, Guardarraya. Soy Mario Guami Alamada y vengo por todas las bandas y las abejas, que son lo importante aquí. Yo me llamo Eric Porter y también vengo por las abejas y también por apoyar la música ecuatoriana. Saltando, a ver, Secho, ¿por qué banda va a ser? Por Astro, ¿no? Vamos a disfrutar con Astro. Sí, he estado esperando eso, ¿vale? No, toda la gente que va a ir al Carpazo y allá nos vemos y a disfrutar con toda la gente. Ya estamos en el Carpazo, por fin, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo ven este evento? Está de puta, sí. Faltan que lleguen las personas que todavía estaban esperando en los buses, pero está una locura. Saludo para la Polución Sonora. Una vez, bueno. Estamos bien en el Carpazo, está sonando el Petit Pastor, así que seguimos aquí. ¿Qué tal te parece esta banda, amigos? El puto, el loco, son chamitos embalados, de ley que sí. ¿Desde cuándo lo has escuchado? A estos manos los he visto todo evolucionar desde hace unos 8 meses que las ando escuchando y... Bueno, puta, en vivo serán, mi primera vez que las vi en vivo. ¿Qué te parece los de Petit? Me encanta su música, es súper chévere, aunque los conozco hace poco tiempo, me han gustado bastante. ¿Has venido a Carpazo antes? No, primer año. Bacán, ¿qué te parece? Interesante, súper chévere, la presentación de Vectores me encantó, nos dieron su autógrafo, estuvo súper bien. Las sombras bailaron, jugaron a danzar. Me encontré con una de las bandas de la escena independiente, Escape from the Machinery. ¿Qué tal les ha parecido el Carpazo Story? Me parece una iniciativa excelente. Vine el año pasado también en la tercera edición y me encantó, quedé fascinado con todas las bandas. Una organización muy de putas. ¿Por qué bandas vienen ustedes? Yo por Guardarraya y por todo en general, pero no por Guardarraya. Yo vengo también por Guardarraya y seguramente por Paola y Sexores. Brother, se escucha por los sonoras, Frifen, una gran radio, siempre apoyando el talento nacional, loco. Dale ahí. Es la primera vez que tocó la Bacalao. Yo por Guardarraya, viejo, la joda, Guardarraya. Primera vez igual, pero arriba, todo genial, el Carpazo, viejo. ¿Desde cuándo le hacen a la música independiente? Desde hace unos 3 años, 4, yo. Bacán. Yo desde niño, desde los 8 años, por ahí, acá. Creciendo con la música independiente. Conectado porque estoy desconectado. Una locura, brother. Todos se pasaron. Claro, yo vine el anterior vez. Cada vez te estás mejorando más. Son del Punta, estrena bandas internacionales. Y viva el Carpazo, viva la máquina Camaleón, el cuarteto y toda la escena independiente ecuatoriana. ¡Que viva! Yo estoy conectado, no fue tan malo, aprendí a ser liviano. Es la primera vez que yo vengo, pero yo sí vengo casi todas las ediciones de tradición. Okay, el cuarteto lo puedo. Yo estoy al fin curado porque destruí lo que siempre me ha dado. Un saludo de Polo Sonora. Polo Sonora, saludos. Un saludo para la gente de la Polo Sonora. Un saludo a la Polo Sonora desde el Carpazo, que es una bestia. Un saludo igual a la gente de la Polo Sonora del Carpazo, genial. Todas mis máquinas se han dañado. El fin del mundo las ha desconectado. Por eso yo a nuestra comunidad virtual en Facebook. Polución Sonora. Escuchábamos ahí algo de las incidencias de la primera parte del carpazo, lo que contaba César, lo que sucedió en el bus, lo que sucedió a la entrada. Más allá de valorar un evento que por supuesto se lo merece, como el carpazo, que la gente mismo decía que está proyectándose a hacer algo bastante importante dentro de la música ecuatoriana, creo que esto fue un agradable momento y un día muy feliz para la música independiente. Está bueno el poder encontrarse, el poder convivir con varios, entre varios géneros, entre varios artistas, y sobre todo el aportar desde todos los lados que nos sea posible, desde cada una de las habilidades que tengamos o no tengamos o que vayamos aprendiendo, para que esto se consolide. Ahora se ve con bastante emoción que ya está siendo muy diferente a lo que era en otros años. Ahora se ve que estamos consolidando una fuerte escena musical ecuatoriana, y está bueno porque está sonando ya afuera, así que ese creo es el siguiente paso, después de masificarlo mucho acá adentro. De eso se puede decir de El Carpazo. Ahí escuchábamos ya alguna gente que mandó saludos también a la Polo, y ya vendrán algunos audios más con los músicos que estuvieron presentes. Está por ahí la gente de Onda Vaga, está Paula Navarrete, está en Los Trébol, Le Petit Batars, algunos más, y eso escucharemos más adelante. En las redes sociales ustedes nos pueden seguir a través de la fanpage, que es Polución Sonora, o en el perfil Polu Sonora. Les contábamos al inicio de que en este día teníamos que tener la sesión junto a Pulpo 3, y estábamos muy emocionados, y por supuesto los amigos de Pulpo 3 también estaban bastante emocionados de poder compartir este espacio, así que eso va a suceder dentro de 2 semanas, puesto que hubo un problema más allá de la voluntad de cada uno de las partes involucradas en esta sesión que iba a suceder. Así que dentro de 2 semanas les tendremos aquí a los amigos de Pulpo 3, eso nos la vamos a gozar bastante, así va a estar muy bacano, así que eso les tendremos próximamente. Y la siguiente semana, es decir, el siguiente miércoles, tendremos aquí también algo medio clasicón, si podríamos llamarlo así. Nos estará acompañando Alex Bor con su nuevo proyecto Al Vortex, y también haciendo algo de la música de Alicia Se Tiró por el Parabrisas, una banda que sonaba hace algunos años al César. Yo me acuerdo cuando usted coreaba la música de Alicia, digo, era bandísima, muy buena banda, así que eso tendremos también la próxima semana. Vamos a seguir escuchando algo de música, ya volvemos para escuchar la segunda parte del Carpazo. Esto que viene a continuación es Pulpo 3, para ir preparando los oídos dentro de 2 semanas. buscando en mil pistas voy, no logro escapar. En retrospectiva fui un necio, ya lo sé, y aún quiero escapar. Es dulce mentir, azul solo brilla en tu aura. Pierdo el control de mí. Estábamos escuchando un poco de lo que era Alicia se tiró por el parabrisas. Vamos a estarle escuchando la próxima semana a Alex Borg acá en La Polución Sonora. El miércoles a las 20 horas nos encuentras aquí en la Casa de la Cultura. Pues ahora vamos a mandar la segunda parte de este especial desde el Carpazo. Esto es un registro sonoro al estilo Polución Sonora. Disfrutamos un montón, creo que hasta ahora ha sido nuestro concierto más grande y ver la respuesta de la gente, incluso cuando estuvimos a las 3 de la tarde, fue impresionante ver de verdad tanta gente coreando y cantando y bailando. Pues ahorita estamos con una nueva alineación, Martín Fies está en la batería, Mateo Castillo en la guitarra, Tomás Villafuerte en el bajo como siempre y pues yo estoy cantando y queremos aprovechar esa alineación, darle durísimo, empezar a, o sea, seguir grabando el disco. Ya sacamos nuestro primer sencillo Sol con Lola Boom, Pedro Bonfim también, o sea, con él hicimos el tema. Y queremos, esperamos poder tocar en conciertos como el Quito Fest, vamos a tocar en el Verano de las Artes, y este año vamos a darle durísimo con todas las tocadas, vamos a sacar un montón de cosas y esperamos seguir. Veme, traigo lento. Un saludo a toda la gente de Polo Sonora que siempre ha estado apoyándonos, gracias a ustedes de verdad, siempre cubriendo, siempre apoyando. Y nada, sigan ahí, vamos a seguir dándole y dando lo mejor de nosotros para ustedes. Que la gente está muy, muy embalada sacándose la puta y es chévere, loco. La música está viva, ¿cachai? Está presente, así la escena alternativa aquí en el Ecuador se ve que tiene un espacio que está creciendo, es fuerte, ¿cachai? Si que siguen así, esta nota va a ser un evento nacional bien grande, ¿cachai? Que puede llegar a consolidarse como uno de los mejores, ¿cachai? Me encantó esta banda, ese bajito de una bestia, me gustó full. Chuta, loco, ¿qué te diré? A lo bestia, increíble. Increíble ver a toda la gente. O sea, en sí, desde el concepto del festival, es increíble llegar, solo llegar, ver las dos carpas gigantes. Este sentimiento de fiesta de toda la gente es increíble. Y solo llegas y solo ya quieres tocar, quieres festejar con la people. Y solo cuando ya te trepas, es todo demasiado perfecto, es verdad. Es un día perfecto, creo. ¡Tripeando! Sabíamos que acá era un lugar donde se concentraba mucha gente, sabíamos que era un escenario en el que queríamos un montón estar, soñábamos un montón con estar. Entonces ese momento de ya estar trepado y ver a toda la gente saltando, cantando tus canciones, cabeceando, ya es solo como un logro increíble y solo es un sueño logrado y solo estás viviendo el sueño. Entonces es increíble, entonces nos sentimos bastante felices. Bueno, gente de oyentes de Polo Sonora, muchas gracias por todo, muchas gracias por el treboleo y sigan a todas las bandas nacionales, sigan escuchando radios nacionales, que acá hay música que se debe difundir, que se puede difundir para afuera igual. Entonces, velen ahí, rompan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un saludo a toda la gente de Poli Sonora, que este carpazo es toda una bestia, los que se perdieron, este es toda una bestia, la cubata de lado. Un saludo a la Poli Sonora de José Luis Enríquez, activista cultural de la parroquia de Calderón. En el infierno yo te voy a esperar. Una bestia, loco, yo lo he escuchado hace muchísimos años y me parece una súper buena onda, una de las bandas más representativas que hay en el indie en Latinoamérica. Y bueno, loco, disfrutarlos, creo que el mensaje que ellos traen de amor, de conciencia sobre la naturaleza, sobre el vivir, es súper chévere, loco. Y contento, loco, de estar acá en el Carpazo y que se pueda disfrutar de estas cosas, ¿no? Despertó muy cerca del suelo. Y tirito se puso recto. No sabía que cortaba tanto la suerte. Se sacudió y siguió derecho. No sabía que cortaba tanto la suerte. Entre tantas emociones vivimos del Carpazo, la rocola la rompió, sobre todo una bandota de años, y pues sigue conservando la misma energía y toda esa misma alegría que contagia al público y esos pogos que se armaron, increíble. Vamos con Guardarraya, esto es Háblame Más Suave. Esto es Polución Sonora, ya vamos con la tercera parte y finalizamos esta Polu Sonora. Esto se llama Polución Sonora, transmitiendo desde la ciudad de Quito, Ecuador, Latinoamérica, planeta Tierra. Así que les invitamos a que nos acompañen en las semanas siguientes. Se viene más música, todo lo que tenemos todavía mucho más que presentar, sobre todo de la música local. Y cualquier persona que nos esté escuchando de fuera también puede comunicarse con nosotros. A toda la gente que se comunica por interno, nos manda mensajes, nos manda saludos, nos manda su música, muchísimas gracias. Mandarle saludos a la gente de Ibarra, que siempre está pendiente también de nosotros, nos están mandando música. Vamos a ver si hacemos un especial de toda la música que nos han enviado. Igual mandarle saludos a Juan Pablo Rosales, también nos mandó algo de su música, de su nuevo proyecto, Ilumán se llama, así que también lo vamos a estar sonando más adelante. Y eso, las próximas semanas se viene, tendremos todavía más, les decíamos Alex Bor, Pulpo 3, se viene uno, se vienen algunas otras bandas más. Así que eso será. Este ha sido el especial de El Carpazo. Esperamos que les haya gustado, que les haya motivado, sobre todo a seguir apoyando a esto que nos gusta, que es la música. A todos desde alguna forma nos mueve y nos gusta, y sigamos haciéndolo desde como sepamos hacerlo mejor. Saludos a la gente de Radio Office que nos acompaña esta noche también ahí haciendo el aguante. Bacano, amigo John, esa es la actitud ahí, todos nos hacemos compañía también. Se viene el rock al parque, y eso me recuerda también recordarles a toda la gente que le gusta el rock también, puede escuchar el día de mañana Aleación Maestra, el programa del amigo Daniel. Así que un programa, no es porque haga con nosotros el Polución, pero sí es un muy buen programa si a ustedes les gusta el género del rock. Así que escuche mañana a esta misma hora el rock y metal, eso es, va a ser el día de mañana Aleación Maestra, y esto ha sido Polución Sonora. Nos despedimos con la tercera parte de lo que fue El Carpazo. Aquí vamos a escucharles a la gente de Onda Vaga, a la gente de Astro, y usted, amigo, ¿qué me puede decir al final? Increíble. Sin duda un concierto muy bacán, se pasó chuta, con todas las bandas, se tuvo una conexión muy chévere. Los panas también que fueron desde el inicio al concierto, con toda la predisposición, toda la gente con toda la predisposición de pasar un día perfecto, como decían, todos pasaron un momento chévere. Qué chévere. Y eso es lo importante. Les mandamos un saludo y un abrazo grandote a toda esa gente que hizo posible El Carpazo y que siga siendo posible. Sí, saludos a toda la organización del Carpazo, un abrazo, y que este evento siga creciendo y para adelante. Vamos ahí. Esto se llamó Polución Sonora en un día miércoles. Si quieren volver a escuchar, pueden volver a hacerlo por las mismas ondas. Ya vamos a subir igual los audios a las redes. Ah, sí, también va a estar ahí en SoundCloud disponibles para que los escuchen. Está disponible también la rueda de prensa para toda la, así la gente que quiera saber. Porque a la final, eso, ya con esto me despido. El otro día pensaba, ¿qué hace la gente que va a las ruedas de prensa? ¿Sí ha visto que graban horas de horas, digo, los noticieros? Los noticieros van así, los canales de televisión graban mucho, pero sacan una nota muy pequeña. Eso también está bueno, así escuchar qué más pasa detrás de así de la música. Nos despedimos, esto se llamó Polución Sonora. Bye. Pero me sentí increíble, el escenario fue súper bien, no hubieron problemas de nada, realmente estoy súper contenta, la gente estuvo increíble, maravillosa, me sentí una energía increíble, así que súper bien. Gozamos un poco. Parece súper chévere, hay bandas que nos gustan como Mamá Soy Demente, La Máquina, Onda Vaga es bien chévere. Y nos gusta ser parte de la escena ecuatoriana, así estamos muy orgullosos de eso. Sin recibir nunca un favor de nadie, en toda nuestra labor ha sido autogestionada totalmente. O sea, no hemos comido desde ayer. Chéverazo, la gente estuvo increíble y cada vez es más chévere venir a Quito porque ya sabemos, vemos, oímos cómo la gente sabe las canciones. Es lindo. Saludo a Polo Sonora, pongan resistencia pilas con todo lo que pasa en el Ecuador, que no le pide favor a nada de afuera. Así que somos Jodamaja desde Cuenca y hacemos arte para ustedes. Y gracias por estar aquí. Qué lindo que es estar en la tierra. Bien. Fue un pantallazo, la verdad, porque recién terminamos, no lo pudimos asimilar demasiado, pero creo que fue bastante bien. Sí, la gente evidentemente nos está esperando, eso bueno. Estamos terminando de grabar el cuarto disco y en agosto nos vamos a ir de gira por Europa, por séptima vez. Y después esperemos volver pronto acá a Quito. Me gustaría a mí tener la chance de estar en un lugar un poco más personal. Mirando el cielo, cántale a la luna. Hola, somos Sonda Baja. Un saludo para Polu Sonora. Hola, somos Sonda Baja y un saludo para Polu Sonora. Cántale a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo.